feliz. El oro encontrarás en el fin de una historia. Feliz tú vivirás. Es tu amor un tesoro que guardo siempre en mí. Una dulce historia que no tiene fin. En el fin de los ríos sus aguas secarán. En el fin del camino volverte ya no podrás. Pero dime que me amas igual que te amo yo. Y el amor siempre irá hasta el fin por ti. En el fin de los ríos sus aguas secarán. En el fin del camino volveré ya no podrá. Pero dime que me amas igual que te amo yo.